Ojo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos Tomando el Control. Me gusta mucho que me platiques cómo se volvieron a encontrar y se enamoraron Ani y Rodrigo. Cuéntame, tía Lupe, órale, cuéntame. Ya sé que te gusta mi niña. Rodrigo decía que solo estaría un ratito en Cerro Hermoso, pero cuando vio y escuchó las ideas de Ana, comenzó a dudarlo. Ella me contó que cuando se reencontró con Rodrigo, se acordó de todos los momentos que vivieron juntos cuando eran adolescentes y que sintió que su corazón sonrió. Ay, no solo su corazón, también sus ojos y sus oídos. Sí, ¿verdad? Ni caso te hicieron ese día. Pero desde esa noche que cenaron juntos, doña Juana estuvo como cuchillito de palo. Una y otra vez que Rodrigo y Ana hacían una buena pareja, que sentaran cabeza, se casaran y tuvieran muchos hijos. ¿Y Ana se enojaba por eso? ¿Por qué? Pues porque ella quería trabajar en lo que había estudiado, participar en los cambios que estaba habiendo en la comunidad. Pensaba que la maternidad no era el único camino de las mujeres. Pero sí quería tener hijos, ¿verdad? Claro que quería, pero no por mandato, no por obligación, ni como costumbre. Quería ser mamá cuando ella lo decidiera, no cuando le decían los demás. Y en ese momento, estaban ocupadas en hacer el Centro Demostrativo Agroecológico y Cultural, ¿verdad? Y también queríamos participar en todo lo que estaba pasando en el pueblo. Ese año habría cambio de autoridades comunales y era un momento muy delicado. Se escuchaban en el mercado, por las calles y en las diferentes casas, los nombres de los posibles integrantes del nuevo comisariado. Casi se podía decir quiénes estarían. Se oía el nombre de don Pedro, el papá de Ana, del Chino y de don Emiliano. Todos sabían que detrás del Chino estaba la mano de Narciso y el dinero de la minera. Por eso, en esa asamblea fue tan importante la participación de todos. Se convoca a todos los comuneros a que asistan a partir de las 7 de la noche a la reunión que se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples de Bienes Comunales. Es muy importante la presencia de todos los comuneros. ¿Y por qué no puedo ir a la asamblea y votar por mi papá? No puedes ir, mija, porque no eres comunera. Ay, Anita, ¿qué cosas se te ocurren? Los comuneros son los hombres y solo ellos participan en las asambleas. ¿Cómo ellos trabajan la tierra? Eso no es cierto, abuela, y tú bien lo sabes. Tú llevas años trabajando tu tierra, entonces tendrías derecho. Y si vas, yo te acompaño. ¿Cómo crees, muchacha? Las mujeres estamos bien en nuestra casa. Tenemos muchas cosas que hacer y deja de decir tonterías. Pero no estoy de acuerdo. Eso tiene que cambiar, abuela. Tranquila, mija. Todavía tienes que conocer la manera en la que nos organizamos acá en el pueblo. Por ejemplo, no todos los hombres del pueblo participan en esas asambleas, solo los comuneros. Escucha a tu padre. Todavía tienes que aprender muchas cosas, muchacha. Sí, abuela. Hay muchas cosas por aprender y comprender, pero también creo que hay cosas que se pueden cambiar, como la participación de las mujeres. Eso es cierto, mija. Pienso que se podría revisar cómo reconocer a las mujeres como comuneras. Bueno, pues, no voy. Pero luego me platicas cómo se hacen las asambleas para nombrar a las autoridades comunales. Por favor. Está bien, está bien. Ya me voy para no llegar tarde. Está bien, papá. Vete con cuidado. Thank you. ¿Ya viste, compa? Ya notaron al chino. ¿Qué? ¿Al chino? No, ¿cómo se les ocurre? Si él puros cargos menores ha tenido. Pues eso digo yo. ¿Cómo va a ser presidente del comisariado si de Topil no ha pasado? Ya sabemos que es gente de Narciso. Y sabemos todo el daño que le han hecho a la comunidad. No lo queremos, no. Pues órale pues, proponga al Pedro. ¡Mesa! ¡Mesa! Propongo al señor Pedro. ¿Qué Pedro? Pedro Hernández, el hijo de doña Juana. A ver, señores comuneros. Ya tenemos tres propuestas. Emiliano Martínez, Casildo Solís y Pedro Hernández. Ahora, levanten la mano quienes votan por el señor Emiliano Martínez. Señores escrutadores, por favor, cuenten los votos. La cuenta es de un total de 39 votos de comuneros para el señor Emiliano Martínez. Ahora, sírvanse levantar la mano quienes voten por Casildo Solís, el chino. Cuenten los votos, señores. Para el señor Casildo Solís, contamos un total de 31 votos. Silencio, por favor. Ahora, levanten la mano quienes voten por el señor Pedro Hernández. Otra vez, señores escrutadores, cuenten los votos. Tenemos para el señor Pedro un total de 80 votos de comuneros. Silencio. Muy bien, señores comuneros. Hecho el conteo, esta asamblea elige como presidente del Comisariado de Bienes Comunales para el periodo 2018-2020 al señor Pedro Hernández. Y según se acostumbra, su suplente será quien le sigue en número de votos, el señor Emiliano Martínez. Yo no estoy de acuerdo. Yo quiero proponer que el suplente sea el chino. Él siempre ha estado en la comunidad y siempre participa en todas las actividades. Además es trabajador y tiene experiencia. Es cierto, pero todos sabemos que él nunca ha tenido cargos de mayor responsabilidad. Lo que dice el señor es cierto, pero insisto, don Emiliano es quien le sigue el número de votos. Con todo respeto, Mesa, tenemos que continuar con los nombramientos, por terna como siempre se ha hecho. Y si están de acuerdo con don Emiliano, puede seguir en la terna. Señores, hemos elegido a nuestra próxima autoridad comunal, la cual entrará en funciones en 3 meses. Si me permite, presidente de la mesa, solo quisiera recordarles que está pendiente la reunión de trabajo para empezar a hablar sobre nuestro estatuto comunal. Se lo comento porque eso ya le va a tocar al nuevo presidente del comisariado. Bueno, Pedro, ya sabes, cuentas conmigo. Estoy seguro que vamos a hacer un buen trabajo. Gracias, Emiliano, pero parece que no va a ser nada fácil, mano. ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Ven rápido! Hay un problema. Llegó al centro de salud Sofía, la hija de la señora Margarita, llorando y muy golpeada, diciendo que fue agredida por un chofer de mototaxi. ¡Qué barbaridad, Susana! ¡Vamos rápido! ¿Cómo está ella? Muy golpeada. El tipo trató de arrancarle la ropa, pero ella se defendió. Entonces la golpeó muy fuerte en la cara y le agarró las manos con fuerza. ¿Abusó sexualmente de ella? Dice que cuando la tenía tirada y estaba encima de ella, Sofía logró agarrar una piedra y golpearlo en la cabeza. Entonces, el hombre cayó y ella salió corriendo. Ya se veía venir eso. La están curando en el centro de salud. Ya llamaron a su mamá y a su papá, porque es menor de edad. ¡Qué barbaridad! ¡Vámonos para allá! Mire, señora Alicia, ahorita está descansando la muchachita. No puede hablar con ella. ¿Ya llamaron al síndico para que intervenga? Sí, regidora. Ya vino y habló con la muchacha. Pero está esperando a que llegue su papá. Pero parece que se fue con los topiles a ver si podían encontrar al muchacho. Ah, y por cierto, señora Alicia, hace varios días que quiero platicar con usted como regidora de salud. Dígame, doctora, ¿Qué pasa? Le cuento que se está presentando muchos casos de conjuntivitis y problemas respiratorios aquí con la gente del pueblo. Y esto es por tanto polvo que levantan los camiones y los volteos que pasan tan rápido en la calle. ¿Y sabe? También se empiezan a presentar problemas en la piel porque la gente va a bañarse al chorro de agua que está cerca de donde está la laguna, ahí donde deposita el agua sucia la minera. Sí, doctora. Esto es un problema muy grave. Primero fueron los animales y ahora son las personas. Pero esos de la mina no entienden y siguen diciéndole a la gente que la mina no les causará ningún problema. Gracias, doctora. Hablaré con el presidente y el síndico para pensar cómo podemos solucionar este problema. ¿Qué problema este con la minera? Oye, Alicia, ¿y por qué dijiste que lo que pasó con Sofía ya se veía venir? Pues porque fíjate que hace días que Anita, mi hija, me comentó que un muchacho las venía siguiendo desde el Vic, que se tuvieron que esconder y que las ha venido siguiendo, como que buscando por dónde andan ellas. ¿Y por qué no lo denunciaron? Es que Lupe estaba muy asustada y Ana no quiso exponerla. ¿Y ahora? ¿Qué podemos hacer? Hablar con don Hilario para que esta situación se regule. Tenemos que garantizar la seguridad de todas las mujeres que necesitan viajar en esos mototaxis. Pero, ¿cómo lo haremos? Desde que me platicó Ana, he estado observando que muchos de los muchachos que son choferes ni siquiera son de aquí. No sabemos en dónde viven, quiénes son, quién es su familia. Es verdad. El otro día me subí a uno y me dijo que su familia vive en el pueblo vecino. Entonces podríamos comenzar por elaborar un reglamento comunitario para el transporte público de nuestro pueblo. ¿Crees que quieran? Ya ves que el chino es el encargado de la concesión de mototaxis. Y ya sabes quién es su padrino. No se vayan a sentir amenazados y hagan alguna locura. No se trata de perjudicar al chino, sino de protegernos a las mujeres. No nos podemos quedar calladas. Pues tú me dices cuándo y hablemos con el preci. Oye, Susana, quédate y espera que despierte Sofía. Yo tengo que ir al Palacio Municipal porque ahí me están esperando unas personas. Pero ¿cómo crees que me voy a quedar sola? Es mejor que tú hables con ella. Tranquila, Susana. Tú eres mi suplente y es tan valioso tu trabajo como el mío. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Pedro. Me da mucho gusto que seas nuestro próximo comisariado. Gracias, don Tereso. Pero no estuvo nada fácil. Sí, el chino traía mucha gente para que lo apoyara. No me imaginaba la situación del pueblo que estuviera tan dividida. Es que desde que llegó la mina, se ha encargado de repartir dinero a muchas familias, que estoy seguro que lo necesitan, pero les crea un compromiso muy fuerte con los dueños de la mina. Realmente fue una sorpresa que me propusieran. Acabo de llegar, no estoy todo el año aquí, vengo de vez en cuando y... Pero nunca has faltado a tus responsabilidades de comunero. Tu apoyo ha sido muy importante para la reforestación. ¿Te acuerdas que pusiste tu camioneta para dar vueltas y subir a la gente y los arbolitos hasta terminar? Y luego cuando ese incendio que tuvimos que ir a apagar, el primero que estuvo con su pico y su pala eras tú. Entonces esas cosas son las que la gente ve en ti. Pero me preocupa que ahorita la situación no es normal. Están todos divididos y enojados unos con otros. No va a ser una tarea muy fácil, que digamos. Sí, Pedro. No va a ser fácil. Pero si la gente confió en ti nombrándote, es porque sabemos que lo puedes hacer. Oiga, don Tereso, usted tiene muy clara toda la situación. Me gustaría pedirle que fuera mi consejero, que me pudiera ayudar a tomar las decisiones correctas. Con mucho gusto, muchacho. Con mucho gusto. Entonces, ¿me podría decir a qué se refería la autoridad saliente sobre la elaboración del estatuto comunal? Fíjate, Pedro, que algunos comuneros hemos venido reflexionando sobre la forma cómo entró la minera al pueblo y la venta ilegal de nuestras tierras y lo que podría pasar también con el agua. Sí, vi que la minera regresó nuevamente y se ve muy bien instalada. No fuimos consultados. Sin darnos cuenta, llegó y comenzó a trabajar. Entonces pensamos que tal vez un estatuto comunal nos puede servir para dejar bien clarito sobre lo que se permite o no se permite dentro de nuestro territorio. Entonces hagámoslo. Además, junto con eso tendríamos que hacer la actualización del padrón de comuneros. Ah, pues me parece bien, don Tereso. Y también he pensado que si Rodrigo estudió Derecho, tal vez nos podría ayudar con el papeleo que se tenga que hacer. Seguramente él lo entiende mejor que yo. Es importante involucrar a los profesionales. ¿Actualizar el padrón de comuneros? Esto tiene que saberlo Narciso. Entonces no te eligieron, Chino. ¿Cómo fue eso? No, don Narciso. Y los cuates me propusieron como suplente, pero pues no se pudo. ¿Qué, no te he enseñado que todo se puede? ¿No has aprendido cómo convencer a las personas? ¿Qué hiciste con todo el dinero que te mandé, carajo? Pues lo intenté. Pero lo que le quiero decir es que escuché que Pedro y don Tereso van a hacer un estatuto comunal y quieren actualizar el padrón de comuneros. ¡Ah, qué caray! Como si pudiera mandarse solos. Uno tiene que encargarse de todo. Voy a tener que ir para Oaxaca muy pronto. También están queriendo considerar a Rodrigo, el hijo de Hilario, para que los ayude. Ya ve que es licenciado. ¿El hijo de Hilario? ¿No que se piensa ir del pueblo ese muchacho? Anda de enamorado con la hija de Pedro. ¿Con qué licenciado? Eso déjamelo a mí. ¿Y qué quiere que haga mientras, don Narciso? Que te mantengas muy atento y me sigas avisando todo lo que sucede. Ahí luego hablamos. ¡Carajo! Nada más regresa ese Pedro y nuevamente viene a descomponer todo lo que he avanzado en estos años. Ya me la hizo una vez. No voy a dejar que ponga en riesgo mi negocio con la minera de nuevo. Ahora sí vas a ver quién manda en Cerro Hermoso. Lupe, ¿ya supiste lo que le pasó a Sofía? La fui a ver y está muy asustada. Pero se portó muy valiente. ¿Crees que haya sido el mismo chofer que nos ha estado siguiendo? No lo sé, pero me tiene muy asustada. Lo sigo viendo cerca de la casa. No quiero volver a pasar por una situación de violencia como la que viví hace años. El otro día le tuve que pedir a Esme que me acompañara. A mí también me asusta. Me lo topé el otro día que estaba con Rodrigo y cuando vio que estaba acompañada se fue, rápido. Rodrigo trató de seguirlo, pero se le perdió. Ay, Ana, eso me asusta mucho. Me vuelvo a sentir vigilada como cuando estuve con el Willy. Tranquila, tranquila. Me lo imagino, Lupe. No debe de ser nada fácil para ti. Pero recuerda que ya aprendimos técnicas de defensa personal. Por eso siempre cargo mi silbato. Mira, Lupe, allá está el mismo mototaxi. ¡Vamos a enfrentarlo! No, Ana. Mejor vayamos a buscar ayuda. ¡Pero se nos puede ir! ¡Ándale! ¡Háblale a tu mamá! ¡Mira! ¡Ahí viene hacia nosotras! No, Lupe. Tranquila, tranquila. Le voy a hacer la parada. Déjame hablar a mí. ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos vienes siguiendo? Tú atacaste a Sofía, ¿verdad? No se pierda el próximo capítulo de Tiempo de Florecer. En este capítulo participaron como la tía Lupe, Engracia Pérez Castro, la niña Esperanza, Tania Vargas Morales, Ana es Natalia García Morales, Pedro es Aniceto Bautista Sandoval, Doña Juana, Digna Salvador Eugenio, como integrantes de la Asamblea Comunitaria, Sergio Julián Caballero, Severino Hipólito Morales, Tonatiu Díaz González, escrutadores, Severino Hipólito y Juan José García, presidente de la Mesa de los Debates, Luis Yeltsin Alonso, presidente saliente, Juan José García, don Emiliano es Tomás Martínez Lorenzo, como Susana, Silvia Gabriela Hernández Salinas, Lupe, Citlali Martínez Rosales, como Alicia, Dalia Iraíz Morales García, en el papel de Narciso, Gildardo Juárez Vega. Chino es interpretado por Pablo García Morales. Dirección,